En la calle que es junto al pabellón deportivo, al pabellón cerrado. Este es conocido, este es un hijo de Barcala, de Gonza, Manolito el Americano. Que este chico es el que echó el cierre en el restaurante que tenían en Madrid, los Bardén. Y él estaba medio de encargado o de encargado allí. Que es familia de los de esta familia, el Hotel Bracamonte, Hotel Residencia Bracamonte. Los chicos de aquí terminaban con la serrana, que ya la dejaban irse para Salamanca, y entonces ya se iban para la plaza y salían con los con la alborada, el grupo de gaitillas, que dan una vuelta por todo el pueblo, bailando y tal. Y estaban muy bien organizados porque nombraban unos escoltas, unos que guardar para guardar el orden. Y entonces, pues ellos iban a su aire, pero siempre con una disciplina. Y no podían, una de las cosas era, no podían ponerse delante, ninguno de las peñas, delante de la música. Para que tuviera un poco más de vistosidad. También ocurrió un caso que vinieron los chicos de Alba y otros de Macotera, un año, y empezaron a hacerle, le hicieron avería en la Serrana. Y los mismos chicos de aquí pusieron orden y a quitarlos de donde estaban rompiendo cosas del coche. Que los chicos que habían venido, que no eran peñarandinos, pues se metieron en el laberinto de correr delante de la Serrana. Pero una de las cosas que hacían era averías a, pues eso, un piloto, un tal, un cual. Y los chicos de aquí enseguida se dieron cuenta, los echaron manos, quitaron del medio y ya no volvieron a dar guerra.